buscamos como perros una buena explicación. No inventaré misterios que prometan salvación. Voy a entrar aquí adentro, pégame tú el empujón y sígueme sin miedo al fondo de la cuestión. Pasemos al interior. Residuos de rock entre suciedad. Las heridas por mentira o por verdad se reparten por rincones. Escondidos, aún pendientes de explorar. Explorar. Los recuerdos se sienten escapar. Entre nieblas de aroma apacharán, que emborronan los faroles de las luces que luchan por brillar. Nos vamos sin pagar.